La cucharilla, una hora para tomar con el café. Estás escuchando La Tarde. Miel, en el sentido de que al hijo hay que lanzarle a la existencia. Exactamente. ¿No? Entonces, pues estos casos de chavales que a lo mejor la relación con el padre es complicada porque son padres ausentes, porque son padres más agresivos, bueno, por lo que sea. Y la madre lo que ha hecho ha sido, pues, abrir las alas y, ¿no? Y entonces el chico, claro, se relaciona con lo masculino desde lo femenino. Y lo femenino se relaciona con lo masculino desde la atracción. Y entonces, igual, en estos afectos que hacen hacia hombres, realmente, ¿qué está buscando? Que él no ha sido capaz de salir del afecto de la madre, se ha quedado ya pegado y no ha sido capaz de hacer la identificación como un varón. Es más difícil la construcción de lo masculino, ¿no? Entonces, qué importante, bueno, vamos a ver, si el padre hay una carencia y una carencia. La madre no puede hacer de madre y de padre, puede hacer de madre. Y vivir el dolor de que está ausente o es negativa la figura del padre. Puede ayudar al hijo a que se relacione con otras figuras masculinas, que no son su padre, pero son figuras masculinas sanas. Tenemos en los entornos los tíos, el abuelo, los grandes amigos, es decir, permitir que el chaval tenga modelos de referencia masculinos a los que mirar y no pretender que, como hay esta dificultad en casa, yo voy a hacer los dos papeles, porque al final se generan estos recorridos difíciles, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay de cambiar estas fijaciones? Porque es un asunto polémico y difícil, creo. Muy difícil. Pues mira, a mí me gusta esta historia. Hubo a quien le pregunté, ¿qué piensas de este libro? Y me dijo, lo único que no me gusta es que al final está sin acabar de resolver. Digo, es que eso es lo estupendo. Es lo, o sea, estupendo del porque libro. Es una persona que se pone en camino. Es decir, claro, una persona que es capaz de mirar su historia, como es el caso de Marta, de decir dónde están mis heridas, ¿no? Claro, hasta que no se llega al perdón de ciertas cosas, puede decir, yo puedo no ser capaz de perdonar ciertas cosas, o sí, ¿eh? Y entonces, al final, el salir de la homosexualidad y experimentar la heterosexualidad puede ser la consecuencia de un recorrido donde se han sanado cosas. Y todos tenemos heridas que sanar, ¿eh? Todos tenemos heridas que sanar. Por ejemplo, aprender a abrazar la diferencia. En general, la persona con una tendencia homosexual le cuesta abrazar la diferencia en general, ¿eh? Que el otro piensa distinto, que es otro partido político, que le gusta otro equipo de fútbol. Es decir, lo primero, aprender a acoger como lo que te sucede, a trabajarte, a abrir lo que dice el baúl de las vergüenzas para poner delante las miserias que y desde ahí ir caminando. Por ejemplo, entender que tu madre no es la mujer. Hay tantas mujeres como mujeres existen. Que tu padre no es el hombre. Hay tantos hombres como hombres existen. Que la obesidad, ¿no? Que el peso no determina la existencia. Es decir, se pueden ir trabajando factores que al final la sexualidad, al ser parte de la persona, trabajando aspectos de la vida personal, trabajas la propia sexualidad. Y entonces se descubren que al menos desaparece el temor, que aparece la posibilidad de amistades sanas, de no leer lo que dice Cohen. No es algo que define la persona, es un adjetivo que determina aspectos de tu persona. Pero tú no solo eres esto que estás sintiendo, ¿no? Y animar entonces a los hombres y las mujeres a... Claro, pero tienen que sentir un dolor. Ojo, esto es lo que decía de cara al final. Nos queda, o sea, un minuto. ¿Por qué tendría que emprender un camino de cambio, de novedad, en este sentido de la orientación sexual de una persona? Sí, porque hay un daño. Si hay un daño, que hay gente que no lo puede reconocer, tienes que reconocer, porque el efecto en esta persona es que ella es la que dice socorro. Que podía ser una homosexualidad o podía ser otra cosa, o sea, que no es que... Entonces, para cuando una persona realmente se encuentra mal es cuando se le puede ayudar a buscar un su camino, es decir, buscarse a sí mismo, situarse, como ha dicho Nieves, todo esto. O sea, si uno honestamente situado frente a sí mismo percibe un dolor, una carencia, una necesidad, algo, entonces puede hacer este camino. Se puede hacer un camino. Eso es evidente. Si esta persona no lo siente, es decir, porque lo lleve el papá o la mamá, quiero que le cambie usted a este niño, eso... No se puede. Hombre, no se puede. Yo creo que es bastante difícil. Yo diría que es imposible. Porque tampoco a lo mejor nada quiere cambiar porque el otro no quiere descubrir nada de sí mismo. Entonces... Esa es la cosa. Bueno, pues aquí dejamos sentado esta nuestra experiencia, la experiencia de nuestras sexólogas, nuestra experiencia clínica con la homosexualidad. Personas de tendencia homosexual. Eso me lo ha puesto una indirecta clara hacia mí, ¿no? No. Que tú eres de esos enfermos, según la COPE. La puntilla. Bueno, esto que acabes de escuchar. No, hombre, un saludo a los homosexuales. Que están tan. Sí, hicimos un especial sobre. Sí, lo sé, pero. Ahora estamos ya en otro programa. Estamos en nuestro programa. Vale. Y desde aquí también, como lobby, ¿no? Pues mandamos un saludo a esos puteados homosexuales de todas las épocas. Pues esto que hemos escuchado en un corte de la semana pasada de La Tarde con Cristina, que es Cristina López Schelling, que dedicó un programa, bueno, una parte de su programa a la homosexualidad y soltó perlitas como esta, ¿no? Me he bajado un resumen para explicar, porque si no habéis estado muy atentos a las perlitas que han soltado desde la COPE. Sí, no. La COPE, ¿qué más? Si tienen preguntas sobre la homosexualidad, si tienen casos que les planteen dudas o dolor o sufrimiento, pueden hablar con nosotras. O sea, ya estamos ligando la homosexualidad con el dolor, el sufrimiento. Claro. No sé si tiene esto mucho que ver con homosexualidad, en fin. Dice, a continuación pidió a una de las sexólogas invitadas que diera una definición de la homosexualidad, ante lo cual una de ellas recurrió a una cita del polémico libro Conocer y sanar la homosexualidad, de Richard Cohen, marcando el tono general de la sección. Muy genial. A partir de ahí, tanto López Schelling como las dos invitadas comenzaron a explicar causas sociológicas o psicológicas que pueden conducir a tener relaciones con personas del mismo sexo, tratando en todo momento el tema como si fuera una enfermedad más que pueda ser superada. Entre las causas más grotescas que pueden empujar a determinadas personas a la homosexualidad, sobre todo en el caso de las mujeres lesbianas, se encontrarían aspectos como la obesidad o tener una madre muy guapa que podrían llevar a una baja autoestima y a sufrir desequilibrios emocionales que lleven a una chica a considerarse lesbiana, llegando a confundir la amistad con alguna amiga con el amor. Es que a mí veo quizás el tono jocoso, no jocoso de gracia, sino que realmente hace gracia esto a cierta gente. Sí, escucha. Pero a mí es que no me llega ni a hacer ni gracia. Yeah. Que esta gente, como se les puede o debe llamar, no sé, por la ecuación, se dediquen a decir esta sarta de. de tonterías, de sí. De tonterías, bueno, pues, por decirlo de alguna manera, hacia. Pues eso es lo que hay, tío. Serie hay de gente personas que, no sé, que no. Bueno, espera, que sí, aquí, sí, es que aún queda. Bueno, lo que he puesto ha sido los últimos 5 minutos, el corte duraba 15, lógicamente no iba a ponerlo todo. Mala manera de empezar la mañana porque me he puesto de mala hostia, ¿sabes? Bastante, pero bueno, sí, continúa. Dice, otros factores podrían ser el maltrato durante la infancia, el título de la sección es Maltrato y homosexualidad, esto no lo había dicho antes, y otros en la más pura línea de la escuela de Aquilino Polaino, al referirse a padres ausentes o violentos, madres sobreprotectoras o sumisas, antecedentes familiares y ausencia de referentes de los dos sexos. Que es lo último que estamos oyendo. También continúa la explicación poético-psicológica de la sexóloga, alude en todo momento, para apoyar los casos que presentan, a factores alterados durante la pubertad, anomalías en el desarrollo y heridas afectivas, llegando a asegurar que autodescubrirse como homosexual genera sufrimiento, que es lo que habíamos escuchado antes. Además, se asegura que las personas de tendencia homosexual, o sea, tendencia, ¿sabes?, entre comillas, tienen problemas para aceptar la diferencia. Y que otros pueden pensar de manera diferente o de ser de otro partido político. O sea, eso. No, es que no tiene lugar la lógica. No, es que claro, yo cuando lo escuché, yo primero leí el texto y luego lo escuché y claro, como estaba haciendo otras cosas también, pues eso que no te quedas y dices, pues claro, tampoco no era para tanto. Concepto. Pero luego me fijé y dices, es que las están soltando así. En ningún momento se presentan otras realidades, se recurre de forma sistemática a las relaciones de causa-efecto y se dan esperanzas de cómo superar estos casos de homosexualidad, asegurando que el primer paso para salir de ella es ser consciente del problema, del dolor que genera y querer salir. Yo creo que esto lo confundían mucho porque la otra sexóloga, así con voz más mayor, sí que comentaba, dice, no hay que confundir siempre los casos de dolor, es decir, supongo que se escudarán en. Respecto a las críticas que le puedan. Bueno, que ya le estamos haciendo. No, dirá, es no, que, no, no, en el caso de dolor, de que esa persona no se sienta con sí mismo, consigo mismo bien, que por lo que se ha tenido una educación más. Más tradicional y que realmente no crea en eso, pero su cuerpo sí lo sienta, ¿no? En este caso, a lo mejor se refieren exclusivamente a ese tipo de casos, hablando de lo del dolor, ¿no? Que tu cuerpo tira por un lado y tu cultura tira por otro. Pero aún así es que son. Amigos de la COPE, si nos escucháis desde aquí, amigos de la COPE, digo en general, digo periodistas como estos, se les puede llamar así, digo los que están detrás, la iglesia y todo esto, ciertos personas influyentes de la iglesia, ajá, que si tanto se quejan de esto, que hagan una revisión de su personal. ¿Vale? Hagan, ¿cómo se llama? Amigos, haced una revisión de vuestro personal y dejad de tocar los huevos. Y veréis cómo tenéis mucha mierda en vuestra casa. Mierda según vosotros. ¿Cómo que ¿vale? según ellos? Sí. Ah. Tienen muchos homosexuales, curas. Ah, claro, sí. ¿Vale? Vale, vale. Homosexuales. Sí, sí. Entre otras cosas. Sí, sí. Eso... Por no decir ya más, para no meter ya más caña. No, que pagamos canon, pero no tenemos... Lo sé, tranquilo. No, pero no podemos... No va a exceder ese límite. Bueno, pero... va, continúo. Las autoras de tan llamativas reflexiones, además de la célebre locutora de la COPE, fueron María Nieves González Rico, experta en planificación familiar natural y directora de la Fundación Desarrollo y Persona, y Ana Mercedes Rodríguez, también experta en métodos de planificación naturales y miembro asesor del subsecretariado Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Cristina López Schelsling, tiene un apellido así un poco raro, a la que hace unos meses, desde una columna de Libertad Digital, se tildó de fag-hack, mariliendre. Lo busqué y significa... no sé qué de brujas, bruja de mariquitas. Esa es la traducción literal, me sorprendió. Pues recibió en su día uno de los premios anuales que se concede, que concede el colectivo madrileño COGAM a la persona o entidad más homófoba del año. Desde su programa en la COPE ha atacado en infinidad de ocasiones los últimos avances conseguidos en España en el tema homosexual y fue una de las que leyó el manifiesto final de la marcha en el que el Foro de la Familia convocó en el 2005 contra el matrimonio de personas del mismo sexo. O sea, increíble. Pero bueno, es lo que hay. Esto es España, Vicente. Pues yo, en contraposición a estos simpáticos señores, puedo decir que, con toda tranquilidad además, que todos los homosexuales a los cuales he conocido y conozco... Son grandes personas. Relación de amistad con algunos de ellos. Sí. Todos, sin excepción, me han parecido grandes personas y con una sensibilidad increíble y con un... Y pero si es que no mucho, tiene nada que ver. Mucho mejor persona incluso que, claro, que más gente tolerantes. Que, quiero decir... Porque son los que han roto los moldes. No sé, es algo vamos a tacharlo ya de casi de... Es una característica propia de ellos. Has dicho tachar y has tocado mi periódico, eso está muy mal, ¿eh? No, es un gesto, es una demanda. Realmente, no sé cómo esta gentuza puede decir estas declaraciones en el siglo XXI que estamos. Bueno. Incluso los romanos no veían... ningún tipo de problema que los hombres mantuvieran relaciones con otros hombres. Ay, no veían ningún tipo de problema. Entonces, si los romanos que se mataban unos a otros en el circo en el romano y tal, o sea, ¿qué sois? ¿Más nazis que los romanos? ¿O qué? Yo qué sé, tío. O sea, tío. Y encima, viniendo de la cadena que viene, que es una cadena que pertenece y tal al rollo de la iglesia y tal. Joder, y la propia iglesia ya no sé qué problema tienen con los homosexuales, pero sí, joder, ¿quién sino más que Jesucristo defendía a las prostitutas, a los que estaban bajo el estatus social? Sí, sí, ¿no? Joder, no es algo tan complicado, ¿no? Digo yo, si ya que tienes una religión, joder, y estás ahí aguantándola, tío. Lo mejor de todo, tendrías que ver la cara de Vicente. No, es que verdad. Me he dicho que me he dado cuenta que estoy diciendo más tacos que en todos los programas juntos. Sí, sí. Pero no sé por qué será, no es un día extraño. No te preocupes, hombre, estamos hablando de una injusticia. No, una, claro, pero... Una situación que en pleno siglo XXI no se puede... Que sin razón de que la propia iglesia, la cual Jesucristo defendía a los más desfavorecidos en cualquier aspecto... A los discriminados y todo esto, sí, estemos, tanto que se dice, pues mira... Estemos ante algo así, y hablo de la iglesia cristiana, hablo de la iglesia musulmana, No, pero ellos también se escudan en que no es que vayan en contra de ellos, van en contra de su concepto de familia. Sí, sí, no, bien, me parece, claro, pero van en... Vale, pero es que tampoco van en contra. ¿Quién va en contra? ¿Qué homosexual va en contra de la familia? Nadie. Pero si ellos quieren formar familias. Ellos que se sienten atacados por todo. Pero es que esa gente se siente atacado por todo. Por todo. O sea, ellos se sienten atacados por todo. Pero ellos no atacan a nadie. O sea, ellos se defienden solo, ¿no? Pues mira, es lo que hay. ¿Que les den? Que les den, pero desgraciadamente es un gran porcentaje de gente que piensa así. No, Por tanto, pues es un problema. Serio. Es un problema serio. No, hombre, yo creo que... Al menos entre la población más joven, yo creo que esto ya está asumido y se ve algo más normal. Que sí, está claro, que siempre quedan los mismos y los mismos de siempre y ya sabes qué tipo de gente hay que son así. Pero bueno. Ya no tenemos que decir nada más porque es que ya sabéis quiénes son y ya lo sabemos todos, ya nos conocemos todos. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Se nos va. Sí. En fin, que estamos a favor de que la gente practique lo que no, le dé la gana. Hombre, como si cada uno quieres, yo qué sé, pues que, no sé, vive y deja vivir, amigo. Claro. Es lo que digo yo, ¿no? Y lo no que sé, dijo John Lennon, ¿no? Sé. ¿No? Eso bueno, fue de John Lennon. No sé, pero es algo básico. Bueno, hablando de sectas, encontré una página web que se llama Pepi X Labs, que es una página para crear sectas. Difícil de recordar. Bueno, la web. Pues eso, 3 W o soy las 3 W, da igual. Pepi X Labs. PepixLabs.net. Y os metéis y podéis hacer una secta. Sí, vale, sí. Voy a crear una además, secta. Además, te da a elegir hijos de. Seguidores de no sé qué. Y esto que, es en plan decir, de coña, no sé de dónde ha salido, lo encontré, no sé cómo narices lo encontré. ¿Y cómo desarrollas tú esa secta? O sea, él te da a elegir opciones y al final te dice, has creado tu secta. La secta tal. Pero sí. Ahí, pero ya se deshacen, quiero decir, no hay un ranking de sectas o algo así. No me preguntes si perdí mucho tiempo en esta gilipollera. Es que tampoco. Ya, pero os metéis y lo descubrís. Qué tonterías de internet, ya sabes. Claro, es que también eran las 2 de la mañana y dije, ya, yo me voy a ir a dormir. Me tengo que levantar pronto. También hay una página que vende, un chaval que vende píxeles. Vende cada uno de sus píxeles de su espacio. Sí. Para publicidad. Exacto, por tanto, la página creo que se llama la página del millón de píxeles. Del millón de dólares. Del millón de dólares. Sí, justo, sí, era eso. A un dólar el píxel, pues hay un millón. De eso hace ya tiempo, ¿no? Así que veis, sí, bueno, no sé, pero ya veis que internet es la trampa y... Sí, y lo contrario. Bueno, un tío listo. Sí, ¿vale? Sí, un tío despierto que ha sabido hacer dinero. Yo también vendo mis píxeles. Podemos hacernos una empresa de píxeles. En fin. Bueno. ¿Sabes que los píxeles los inventaron los romanos? De los píxeles. ¿Sí? Sí. Claro. Ahí, con el cincel ahí, pim. Claro. ¿Cómo se llaman? Con los mosaicos. Sí, las teselas. Muy bien. Tesela, píxel. Es que... Tesela, píxel, extrapolado en el tiempo. Vale. Y de la semana pasada me gustaría remarcar, dado que aquí se celebró también, como en el resto de España, la Semana Internacional contra la Violencia de Género, hombre, me gustaría felicitar a Antena 3 por su maravilloso trabajo llevando un maltratador a pedirle perdón a la mujer para que luego se la cargue a la semana siguiente. Vaya. Es que este es otro tema de buen rollo para hoy. Me da igual que digáis que no podíais saber nada porque para gastar esa putada porque no tiene otro nombre, había que ponerse en contacto con la familia y... Algo era sospechoso, ¿sabes? Si tienes una orden de alejamiento y de protección, sospecha, ¿sabes? Ahora pregunta, ¿sabes? Es que son tontos. ¿Quién no ha visto alguna vez el diario de Patricia? Es un lugar extraño y surrealista. ¿Sí? Es como comerse LSD. Es lo mismo. Pero sin el cómo, ¿no? Exacto. Pero te pega un mal viaje, que es la diferencia. Sí. Y eso es el diario de Patricia. Te pega encima un mal viaje. Es que... Eso es el diario de Patricia. Realmente, el diario de Patricia, hay programas parecidos o hermanos que hay por ahí, por otras cadenas. Eso es un hervidero de eso, de sin razón, de situaciones que pueden llegar hasta estos extremos, en la que se ha hecho el preludio a un asesinato. Es que es increíble. En fin, Antena 3, felicidades. Luego seguís haciendo el programa y esas cosas. Por cierto, es que me pongo mal. Otro orden de tema, algo más, ahora más gracioso y más divertido. Recordaros que el día 30, que es este viernes, ¿no? Sí, hoy es 26. Sí, vale, pues el día 30 a las 10:30 de la noche vendrá Sara Escudero, monologuista en el Café Circuito Café Teatro. Y hará Yo en tu lugar. Estuvimos en la última, la de Rafa Forner. Y 2 horas, tío, partiéndote el culo. Sí, ¿no? Pues, sí, algo leí de... Recordaros para que vengáis, porque está chulo y mola mogollón. Y encima puedes tomar cerveza allí dentro. Ah, y eso cambia, eso cambia. Y lo más importante, es gratuito, joder. ¿A la cerveza o...? No. vale, digo, voy. No, está bien. Además, sí, la gente que se crea y tal, sí, hay buen rollito y tal. Y desenfadado. Pues al menos no tenemos que irnos al ópera allí en Valencia, que no lo tenemos claro, aquí, claro. Tío, pues... Pues ya lo sabéis todos. Luego no digáis, es que no me habéis avisado, si lo hubiera sabido. Si escucháis este programa, lo sabríais. Y, bueno, películas que hemos visto. Películas. Empieza tú. ¿Empiezo yo? Sí. Vale, pues, en primer lugar, tenía ya la deuda de ver Un día de furia. Ya te la has descargado. La vi después de años, largos años de no haberla visto. La vi unos pocos años después que se estrenara. Cuando ya aún era un niño. Sí. Bueno, tú y tus cosas. Sí. Vale. Y la verdad es que sigo diciendo lo mismo, que las películas te cambian, o sea, quiero decir, conforme te haces más mayor, te cambia el sentido total de las películas y de los libros y de todo. Pero la verdad es que tengo que decir que la he visto de otra manera. Ya no la he visto. La he visto de pie. No, hombre. La he visto, ya no la he visto tanto como una película de culto, humor barra acción sin nada más. Ya la he visto de otra manera. Ya he visto más el trasfondo, que aunque sea, quiero decir, la película realmente creo que... Rapidito, que nos queda poco tiempo. Búscale. ¿Tienes Madre mía. ¿Y el reloj de ahí no lo tienes? No, aquí hay un piloto rojo muy bonito, que parece que sea para los de Marte que vienen aquí, leen la hora en el piloto rojo. Hemos empezado tarde porque nos hemos encontrado una tacha. Bueno, es una película que la he visto diferente y no sé. Sí, que te das más cuenta del trasfondo, de la crítica social pero que hace y todo. Simplemente me sigue gustando igual los momentos esos de, muy bien. De humor negro. ¿Qué más? Después he visto Michael Collins. ¿La has visto Michael Collins? No. ¿De Liam Neeson? No. ¿Y Julia Roberts? No. Pues, ¿de qué va? Película recomendable, dura 2 horitas, o sea, tenéis diversión para rato, ¿vale? Uh-huh. Es de la Revolución Irlandesa del año 1918, creo. Por ahí, los años 20, ¿vale? No estoy seguro. Sí, sí. Y muy interesante el rollo de cómo el ejército republicano irlandés y la ocupación inglesa, cómo van consiguiendo un poco su libertad, entre comillas, las separaciones de facciones del IRA y de los tal y de los cual, muy interesante y muy divertida también, por las cosas ahí, las movidas que tienen. Muy y bien. Con gran interpretación de Liam Neeson, de Julia Roberts y de otros actores que no recuerdo ahora mismo. Así que película muy recomendable e histórica. Michael Collins. Vale, pues no me suena, ¿no? Muy recomendable, ¿eh? Muy, muy buena. ¿Qué más? ¿Ya está? Hasta ahí puedo decir. Pues ya he visto 3 cosillas, me han gustado las 3. La primera que vi fue la de Jantenim Pro. Ese también lo he visto. Del colectivo Jantenim Pro y Carrevolta, muy bueno, sobre, bueno, pues al igual que hicieron con la última legislatura del PP con... Tenemos motivo, hay motivo que diga, pues aquí estos dos colectivos han realizado una serie de cortos, los han metido en un DVD y pues temas, tratando temas polémicos, pues como la trasvase, la subestación eléctrica de Patraix, el accidente de metro, la ciudad de las artes y su inversión, sí, muy... la visita del Papa, Terra Mítica, Fabra y esos grandes... iconos de nuestra sociedad valenciana y tal. Está guay. Lo podéis encontrar en vuestro kiosco particular. Yo lo vi en InfoTV. En InfoTV. Esa gran cadena de televisión. ¿No la conoces? ¿Dónde se pilla eso? Ya te lo diré. Vale. Es una gran cadena de televisión independiente de aquí, en que se hace una información, pues claro, o sea, claro, más de izquierdas, mucho más de izquierdas, extremadamente de izquierdas, pero... extremadamente izquierda. Pero... real y vale. competente. Y a las 2 de la mañana terminé de ver El hundimiento. Oh, tiro. Yo también la he visto por partes, no sé por qué. No, yo la vi seguida, ¿sabes? O sea, yo no soy tan raro como tú que yo la vi por partes por imposición, porque no sé qué pasó, que la vi una parte y no me pudo ser posible seguir viéndola. Después también otra vez, creo que me la bajé, ahora se puede decir ya, ¿no? Sí, me la bajé, sí. ¿No? Me la bajé y estaba cortada, en fin. Y al final la conseguí ver y tal. Se puede decir, después de haber dicho, hijo puta cabrón. No, bueno, sí. ¿Quién sabe? Ahora está más valorado decir me la bajé pues, que no. Curiosidad, es del 2005, su director es Oliver Hirschbiegel y el actor que hace de Hitler se llama Bruno Kanz. Y ayer dije, no puede ser. Bruno, es que todos los Brunos tienen un poco de Hitler en sí mismo. Claro, y de Mussolini también, ¿no? Claro, y de me moló, está muy guapo. Lo que pasa es que a veces se hace un poquito larga, innecesariamente, ¿sabes? Se tiran ahí demasiado rato dentro del búnker. Es que... A lo mejor también para, lógicamente, para reflejar esos momentos de que se van a matar, que tal. Muy heavy, y muy heavy. Heavy. Y la declaración final de la secretaria, que murió en el 2001, por ahí, a finales de los 90, a principios de... Sí, y bueno, consiguió escapar prácticamente... De coña. Un poco ahí. Que dijo que ya ni se enteró, o sea, es que no tenía ni idea. Dice, claro. No, luego soltaba esas frases y esos discursos en contra de los judíos y tal, pero eso era más... Y dice Eva Braun, ¡claro, cuando es el Führer! Pero cuando es intimista y tal, no es ese plan. Y dice, vaya tela, que cómo se puede... Ser pues tan ingenuo en algo así, o sea, claro, nosotros porque lo sabemos, ¿no? Pero sí que llama la atención. Es muy interesante porque muestran al Hitler de otra manera, ¿no? No es el, y claro, es el, no es el típico personaje malévolo como en las películas de Indiana Jones o cosas así, que lo muestran ahí de bueno, es un personaje. Y continuando con largometrajes largos, vi el documental Zeitgeist. Ah, vale, sí. Está Yo he visto parte, me he informado un poco de qué va y sí, sí, pues bueno, está rolando mucho por internet, para encontrarlo, ya no me acuerdo, a ver si, si me lo he apuntado, bueno, es simplemente Zeit, que empieza con Z, Geist, con G, The Movie o Movie o algo así, lo ponéis en Google y os saldrá el vídeo en Google y la página también, puedes elegir los subtítulos, la, el único problema que tiene son los subtítulos, que a veces van demasiado rápidos. Y sí, cierto, hay cierta descoordinación. Sí, y la transcripción no es del todo gramáticamente correcta y te rayas a la hora de leer, pero bueno. Claro. Y bueno, pues trata el tema de la cristiandad, de dónde surge todo, a raíz del zodíaco, de cómo se medían las estrellas y tal, y cómo personificarlos, y te van dando coincidencias de todos los profetas de todas las religiones, como el número 25 de diciembre, 3, 12, se van repitiendo mogollón porque viene todo de lo mismo, y entonces acaba la conclusión de que la Biblia es realmente una interpretación astrológica del funcionamiento del universo en sí, o sea, de claro, por qué las estrellas tal, y te lo va explicando y dice, bueno, de aquí me creeré lo que me tenga que creer, tampoco lo voy a llevar a rajatabla. Claro, claro. Pero muchas cosas decía, por ejemplo, lo de resucitó a los tres días, se refería al equinoccio de invierno de cuando el sol alcanza su punto más bajo. Podría ser tal. Perfectamente una explicación muy, sí, sí, no, muy, y además, muy válida, razonable. ¿Eh? Muy válida, dices, vaya tela, vaya tela. Y luego ya tiró por el 11S, por el... Lo del Banco Central y todo lo eso, del Banco que Central, es bastante heavy. Que es que yo, una entidad que no tiene leyes, que está aprobada por el Parlamento. Claro, lo dejé de ver porque es que me agobié y dije, no quiero más pues conspiraciones. Hay un mogollón. Luego una... Bueno, mete muchas falacias por ahí de por medio, a ver si me coge el teléfono o para mí. Sí, bueno, continúa si quieres. ¿De bueno, qué? Ya estamos. Tenemos un poco de problemas aquí. Resulta, sí, ya no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, estaba viendo la parte de que están hablando del 11S y de repente salen imágenes de las explosiones de los trenes de Londres, del 7 de julio, ¿no? Y esas imágenes son del 11M, son de la estación de Atocha. Vaya, pues dices, una buena labor de documentación, dices, por lo que parece. Error, más que nada porque precisamente esas imágenes las utilicé en un proyecto para una asignatura sobre la violencia en los medios de comunicación y cómo machacamos ahí y poniendo imágenes que a lo mejor pueden herir la sensibilidad. Claro, ¿no? Claro. Y precisamente las reconocí por eso, porque yo me las había grabado para hacer eso. Y dices, ostras, y luego leyendo en foros y tal, la gente sí, ha soltado varias perlitas en plan... Piensa críticamente y no te lo creas todo. Bastante o por ejemplo, fuertes. Lo de la teoría de la conspiración del 11S, de que las torres se derrumbaron demasiado perfectamente y que todo lo que hizo caer fueron explosivos, como si fuesen a demoler un edificio. Eso hay una gran corriente de... Pero a mí me extraña porque dices, al fin y al cabo se iba a caer. ¿Y qué ganas poniendo explosivos? ¿Que caiga perfecto? Cuanto más te cargues mejor, ¿no? Hombre, lo ya, que, ya dice, que te pones a matar a tus propios ciudadanos. Yo sigo escéptico, aunque ha habido algunas veces que he defendido a ultranza el rollo de la idea de conspiracionista, ¿no? Sí, sí. Pero sigo teniendo dudas sobre ciertas cosas. Sí, no, yo también. Porque muchos edificios de Nueva York han ardido durante horas y tal y no se han derrumbado. Caen, no. A excepción del Gran Coloso, que ya gran película. Sí, bueno, pero eso... No, pero sí que... ¿Sabes? Sí, sí. Entonces hay ciertas lagunas. Hablaban con técnicos de estos de demolición y decían, no, cortamos los pilares en diagonal para que se desplace mejor y sea más fácil de cortar. Y luego veías en las imágenes de los escombros pilares, o sea, vigas cortadas en diagonal y decías, hostia, qué raro. Y cómo se había fundido el material, el hierro, el metal. Y decían que ni con la temperatura que pillaba el combustible claro, de avión podía arder tanto como para... Que no lo sabemos, eso ya es cuestión de... Pues bueno, técnicos y tal, y que se manipulará por todos lados, pero bueno. Y es luego... que primero ves la corriente conspiranoica y tal, después ves la corriente que va en contra de eso, y claro, ves a los dos que dan opiniones bastante... Pues bastante fundamentadas, entonces no sabes con qué... Claro, ¿con qué te quedas? Pues bueno, pues ni uno ni de otro. Y si, si crees que es Estados Unidos el que lo ha hecho, te sientes friki diciendo, hostia, soy un conspiranoico ahí, ridículo. No, pero por ejemplo, si no, dices... lo de la explicación del avión que se estrelló contra el Pentágono, bueno, que se supone que es estrellaron. Que eso es que muy sospechoso, ¿eh? Se vaporizó, pero se encontraron restos humanos. O sea, se pudo identificar algún cadáver. Y dices, si el avión se vaporiza, ¿cómo es posible encontrar restos humanos? ¿Eh? La sección de cola ni nada. Que en todos los accidentes de avión, un denominador común es que la sección de cola siempre permanece. Siempre. ¿Viste el, y el de Nashville, el que derribaron? El de... Era un socavón. No, es que era algo muy extraño, o sea, no eran... Es que yo no sé lo que era, o sea, no sé lo que era. Quiero decir, que si hubiese sido tan claro, se habría visto y nadie habría dudado. Pero es que el dudar es que no, ya... Nos hacen dudar. El dudar ya es lo único que les tiene que dar pie a enseñártelo todo y decir, bueno, es que ya nos han pillado, es que es muy descarado. En fin, que con su pan se lo coman. Pues, hombre... Luego salía lo de, ¿no? Y aquí en este país, cuando alguien critica al gobierno y da a entender que ha sido el gobierno el culpable de lo que hay, de lo que sea, te tildan de blasfemo. Y sale un tío en la CNN diciendo, ¿está usted considerando que el gobierno de Estados Unidos ha matado 3.000 personas? ¿Es usted un blasfemo? Y dices, ostras, ¿verdad? O sea, pero repetido, ¿eh? Vaya tela. La demagogia también. A mí me moló, está guay, pero bueno, ya te digo, hay que cogerlo con pinzas, pero bueno, para darte una visión... Pues os recomiendo... Sobre todo lo del cristianismo, o sea, es que me sorprende muchas cosas que las sabes, pero la explicación del zodiaco en la personificación de Cristo y de cómo te están explicando que todo lo que le sucedió eran simplemente símbolos del funcionamiento de los astros, por así decirlo, y dices... Hostia, mucha casualidad. Como la mitología griega y como exacto. La mitología romana. Claro, es lo que pensaba yo. Vamos a ver, los griegos copiaron romanos copiaron a los griegos. Pues alguien copiaría la Biblia de algún sitio. O sea, ¿qué? Y además que hay pruebas. Está clarísimo que hay episodios de la Biblia, casi sí, sí. Todos, que son calcados de la mitología griega, pero han cambiado los personajes. Quiero decir, es obvio. Pues os recomiendo, este no lo he visto entero, pero también lo veáis y son tal. Son dos horas de documental. Es muy interesante que veáis cosas de estas. Y sobre todo otro también más centrado en el 11 de septiembre, sí. Muy interesante, que es Loose Change, es Loose Change, ¿vale? Sí, cambio perdido. Second Edition, creo que es la segunda edición. Vale. En español, hay subtítulos en español, buscarlo en vuestros medios de descarga ilegal. No, legal. Legal. Legal, perdona, que ya pagamos caro. Y la verdad es que hay cosas quizás demasiado exageradas, pero hay otras que... El año que viene, si ves subir la factura de internet, que no te extrañe. Ya. Ya lo sé, ya. En fin. Bueno, pues Zeitgeist es originalmente una expresión del idioma alemán que significa el espíritu Geist del tiempo, Zeit, que aquí traducen como era. Por eso se habla de la era de Piscis, de Tauro, tal, que lo explican en el documental. Y como Jesús dijo, estaré aquí hasta el final del tiempo. Y se refería a una mala traducción, al fin de la era de Piscis y ahora vendrá Acuario, el aguador y tal, movidas súper raras. Acuario, vendré yo, mi signo, Acuario, ahí, aguar la fiesta. Te da la explicación de cómo funciona, ¿no? El giro de rotación y el balanceo de la Tierra y por qué se veía esto. Bueno, movidas muy chungas. Bueno, pues denota el clima intelectual y cultural de una era. La pronunciación de la palabra en alemán es... No lo voy a hacer. El concepto de Zeitgeist se remonta a Johann Gottfried Herder y otros románticos alemanes como Cornelius Hartmann, pero es mejor conocido en relación a la filosofía de Hegel, de la historia, fíjate tú. En 1769, Herder escribió una crítica del trabajo Genius Seculi, escrito por el filólogo Christian Adolf Koltz, y introdujo esta palabra al alemán como una traducción de Genius Seculi, latín Genius, espíritu guardián, y Seculi del siglo. Los románticos alemanes, habitualmente tentados a reducir el paso de su esencia, trataron el Zeitgeist como un carácter histórico en su propio derecho, en lugar de como un instrumento meramente conceptual. Pero esto en el documental pues lo tratan desde el punto de vista de esto, del cambio de era y de cómo, a pesar del paso de los siglos, se sigue manteniendo un poder oculto. El mito juega mucho con la figura del mito, de cómo se está intentando mitificar algo que no existe y conseguir que el gobierno y los gobiernos en sí consigan mitificar a sus protagonistas, básicamente, tanto económicos como políticos. Luego, el último capítulo se llama no prestes atención a los hombres detrás de la cortina. Se refiere a que detrás de un gran mandatario, detrás de la cortina, siempre hay un... ¿Dónde lo he leído yo? Pues no lo sé, pero se llamaba así. Me suena muchísimo, muchísimo. Y con ese título, no sé. En fin, hay algo detrás de todo muy, esto. Muy recomendable. Yo creo que sí que hay detrás una fuerza no oculta. Sé, es que es... Hombre, es mucha casualidad, ¿no? Pero sí que llama la atención, por ejemplo, habla de los Rockefeller, de todos estos, ¿no? De cómo movían y cómo... Bueno, pues las guerras, ¿no? Que una guerra está es claro, de donde más dinero saca los banqueros y todos los grandes magnates, ¿no? Uh-huh. Y dices, pero es que parece que sea una conspiración para conseguir, que es la conclusión final, ¿no?, del punto en el que nos encontramos ahora, que es conseguir un gobierno local, mundial, que diga, uh-huh, un banco mundial, tal, y dices, pero es que seguramente Rockefeller y todos estos no tengan un plan escrito que tenga que durar tantos años, es imposible. O sea, no imposible, pero sí improbable, o sea, cada uno miraba por sí mismo, ¿no?, digo yo. Tanto como conseguir, si aquí, yo qué sé, en todos los países hay conflictos nacionalistas, ¿cómo vamos a conseguir un gobierno mundial y tonterías de estas? Que seguramente acabe así, ¿no? Que alguien se levante y diga, ala, esta es la nuestra. Pero tanto como para que todos los grandes, todas las grandes fortunas estén conspirando desde atrás, apoyando a gobiernos simplemente para alargar las guerras, como en el caso de Vietnam, que era una de las teorías, que alargaron la guerra simplemente porque es que era súper rentable, les sacaron pasta por un tubo. El claro, gobierno... No, las guerras son rentables. Pero es eso, o sea, lo triste es que son rentables y muy, rentables. Y muy lucrativas. No sé, tanto como, ya te digo, como ver una conspiración tan grande como para que unos pocos hagan con el mundo, yo creo que cada uno va mirando por lo suyo y afortunadamente y desgraciadamente para el resto de los seres mortales, lo están consiguiendo, sí. Pero no creo que sea algo tan planificado como para eso. Yo ya no digo de ciertas personas que cambien, intentan manejar y tal, yo digo de grupos de poder oculto. Sí, lobbies. ¿Vale? De presión y... No me atrevería a definirlos en ningún sitio, pero grupos de poder, ¿vale? Que sí. Manejan toda la geopolítica exacto. De la Tierra entera. ¿Y qué pretensiones tienen? Pues no se sabe. Pero no solo puede ser pretensiones económicas. Económicas, sí, lo más importante, sí, sí. Porque el dinero mueve el mundo. Pero otras cosas detrás creo yo que hay. Claro, hablo pegando al era, aire, pero... No, yo viendo la explicación de lo del Banco Central tampoco... Bueno, aquí hablan de Banco Central, pero se refieren en todo momento a la Reserva Federal Americana, que sí, es bueno. El equivalente al Banco Central Europeo que tenemos aquí, el BCE. Exacto. Y explicaban cómo surgió de la nada, se lo inventaron los banqueros simplemente para endeudar al país. O sea, ellos creaban, para tenerlo controlado. Ellos creaban la moneda y cada cierto ciclo, el Banco Central es el que se encarga de hacer las transferencias bancarias entre los propios bancos, ¿no? Es, digamos, el banco de los bancos. Entonces lo hacía partiendo de la base de que un dólar no vale un dólar, vale un dólar y un porcentaje, que son los intereses de emisión, de no sé qué, tal. Es que... Y ese endeudamiento, ese porcentaje iba aumentando continuamente. Y decía, ¿cómo conseguir cargarse el sistema creando las crisis? Rockefeller empezó a dar rumores de que había endeudamiento y que los bancos no serían capaces de devolver todo el dinero que ya habían invertido y tal. Y efectivamente, la gente que hizo corriendo al banco a sacar la pasta, pum, depresión. En el 10, en el 20 y luego la del 30. Y era simplemente para demostrar que el sistema no funcionaba y para perfeccionarlo. Y entonces luego crearon otro sistema de préstamos, que ya son más complicados, yo no lo entendía muy bien, ¿no? Pero vamos, que conseguían que la gente se endeudase cada vez más, y es que el Estado se endeudaba cada vez más por culpa del Banco Central, que es el que tenía que gestionar el dinero. Claro, si creo yo más deuda, más me tienen que pagar, y más posibilidades hay de que me cargue el sistema financiero. Bueno, movidas más raras y tal de economista que... Es que... Que, claro, de esto, ¿qué te crees? A mí me lo han explicado cómo funcionaba la Reserva Federal y cómo el Banco Central Europeo distribuye el dinero, tal, cómo va... El papel no tiene valor, había que acabar con el patrón oro, claro. Y tal. Que dices, bueno, ¿y de todo esto qué es real? ¿Cómo funciona esto de verdad? Es que luego es que vas realmente a una persona que sabe y te va a dar su visión y también, dices, tampoco... Pues, ¿y entonces para qué me caliento la cabeza yo con documentales como este? ¿Sabes? Es que es verdad, siempre acaba igual. Te haces la ilusión un poco de decir, ah, qué conspiración. Por lo menos para tener un poco de emoción en la vida, ¿no? De decir, una conspiración mundial. Pero luego te das cuenta, pues quizás, no te estoy afirmando que sea mentira. Pero, no, ya. Pero que siempre alguien tiene una explicación para algo. Siempre, sí. siempre. Así que bueno, pues, en fin. De todas formas ahí no podemos hacer absolutamente nada. Yo estoy muy bien en casa, por tanto, pues hombre, veas. Me voy a poner yo ahora ahí a que me persiga la CIA. Hombre. Ya tengo bastante con el Mossad, hombre. Bueno, pero esos son más majos, ¿no? Sí, ya hablaremos de Mossad el próximo día. Vale. Hablaremos ya. Tendremos que hablar de estas cosas conspiranoicas y... Sí, sí, pues tenía un tema para hoy que lo dejaremos para el día porque no tenemos tiempo. No, pero muy interesante. Un saludo al camionero que ha aparcado en el Tivoli ahí con un par sin avisar. Un saludo a todos las comisarías de policía de aquí en la zona que está haciendo los DNIs. ¡Ánimo, amigos! Continuar así. ¡Ánimo, amigos! ¡Ánimo! ¡Uy, has sonado muy tan animateo! ¡Ánimo, amigos! No sé, el de la noche sin tregua. Será el poco dormir. Que, por cierto, sale ahora también en una serie, en la de... Se está colando ahí, se está colando. En La familia Mata. No lo reconocí. ¿Es él? Iba, no, ¿vale? No, es que yo de Antena 3, poco. Menos el diario Patricia y eso, poco. Vale, el diario... Estaba pensando en Patricia Conde, la de las estas, ¿eh? Digo, ¿qué acabo de decir? En fin. Bueno, en fin, Pilarino, vamos a ir despidiendo con un... Con una ¿Los demás ras otra vez? No. No. Vamos a dejar ofensiva tutupá de Horchata Sound System. Venga, pero venga. Antes de eso, vamos a... frase de Groucho. Venga, dice. Disculpen si les llamo caballeros. No, aquí esto era al revés, ¿no? En fin, bueno, aquí pone disculpen si les llamo caballeros, pero todavía no les conozco bien. Creo que era al revés, ¿no? Disculpen que no les llame caballeros, pero todavía no los conozco bien o algo así. Igual, bueno, tengo otra que tiene más gracia. El matrimonio es la principal causa del divorcio. Claro. Que esta me recuerda a la de Luthier, de que 5 de cada 10 personas son la mitad. Son la mitad. Pues nada. Bueno, amigos. ¿Dónde he dejado? Aquí, esto. Vale. Hasta la semana que viene. Intentaremos que dure un poquito más. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Adiós. Yeah.